muy buenas tardes a todos y a todas, tardes o días, depende de a qué horario nos estén escuchando. Estamos en una nueva edición de esta novena temporada de Cerro a la Izquierda, que nos diría nueve temporadas ininterrumpidamente, a pesar de todo, de las inclemencias, de las pobrezas, de las dificultades y de las pandemias. Aquí estamos, y hoy día en una sesión súper especial, porque es primero de mayo. Un abrazo, un saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras de Chile, de Latinoamérica y el mundo. Muy importante eso, ¿verdad? Antes de comenzar, porque tenemos un programa especial en este día que recuerda la sacrificada labor, el trabajo hoy día bastante escaso, pero que realizan todos y todas para solventar esta crisis en la que estamos, ¿no? Quiero partir, digamos, saludando a las dos personas que me acompañan como panelistas hoy día, que son mi compañera Angie. Hola, hola a todos y todas los que están ya siguiendo la transmisión, tanto de Facebook como de Instagram. Elaria, ¿cómo estás, Angie? Buenas tardes. Creo que hubo un pequeño desfase de... Internet. Pero ya, hola a todos y todas nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por los que ya se están conectando, que veo que son bastantes, qué bueno que nos pueden acompañar en nuestro primer programa en vivo de la temporada. Así es, y también está Gamaliel Silva, que nos acompaña desde Concepción, igualmente creo que es Concepción o Yumbel, no sé, Gama, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muy contento de estar junto a todos nuestros amigos y amigas que se están conectando ya a nuestra transmisión de Facebook Live. Estoy desde la ciudad de Concepción en este momento, así que, bueno, también unirme al saludo hacia los trabajadores y trabajadoras de este país y del mundo, en realidad. Sabemos que la única patria que tenemos es la patria de los trabajadores, así que... básicamente valorar las incansables luchas que diferentes trabajadores y trabajadoras agrupadas y organizadas han protagonizado a lo largo de la historia por mejorar nuestras condiciones de vida, y cómo también vamos a seguir el desarrollo histórico de esta continua lucha. Así que eso básicamente. Listo, pues muchas gracias, Gama. Estaremos conversando contigo, con Angel y con un invitado espectacular para esta sesión sobre el trabajo, los trabajadores, las trabajadoras y la actual situación en Chile de nosotros, de todos y todas nosotros. Está con nosotros el investigador de la Fundación Sol, Recareo Gálvez. Muchas gracias, Recareo, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, Robinson. Bien, gracias a usted. Aquí, dentro de todo lo bien que se puede estar, dada la situación en la que estamos, pero contento de que estemos dando inicio a una nueva temporada de Cerro a la Izquierda, que ya sea la novena, como ustedes están viendo hasta acá. Bastante importante que los medios populares, autónomos, realmente logren mantenerse. Así que vamos con todo para el programa. Perfecto, vamos con todo con el programa entonces. Yo voy a partir saludando primero a todos nuestros amigos y amigas y recordándoles que nos pueden escuchar este contenido ahora en vivo, pero después lo pueden volver a oír o recomendarlo a través de Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte, en Concepción, que es nuestra matriz, ¿no? La casa que nos dio la vida de alguna manera. También en Radio Fiesta Mixta de Nacimiento, en la provincia del Biobío, región del Biobío, ¿verdad? Ahí también nos pueden escuchar por ese medio. En Radio UCAN de San Fernando, también la misma situación, saludos para ellos también en este día. Radio Monte Águila, en la comuna de Cabrero, también nos retransmite, saludos para ellos. En Ranguelmo también, ahí en la comuna de Coelemu, en la actual región del Ñuble. Y también dos radios en Santiago, la Radio Villa Francia, que retransmite este programa, y la Radio Villa Olímpica, en la región metropolitana. Por último, también saludar a Radio Pellín Foril de elpuelche.cl en Panguipulli, región de Los Ríos. Un saludo para nuestros amigos de elpuelche.cl y la Radio Pellín Foril. Y además, desde Argentina, Radio Sentipensares, que hace contenido para toda América Latina desde la República Argentina. A todos ellos, muchas gracias. También este contenido lo pueden escuchar, lo pueden ver en resumen.cl, que cuelga nuestro contenido en su página web y en sus redes sociales. Además, pueden seguirnos en el fanpage de Facebook de Cerro a la Izquierda, con el hashtag Cerro a la Izquierda también en Twitter, en Instagram, y sobre todo en Spotify, donde este contenido queda en formato podcast, y en YouTube también, en el canal de YouTube nos pueden encontrar. Dicho todo eso, comencemos con la conversación. Recareo, tal vez hiciéramos una breve explicación de lo que hoy día ocurre, ¿no? Hoy día es el aniversario, el triste aniversario de las AFP, ¿sí? ¿Qué son las AFP y en qué contexto nacen las asociaciones de fondos de pensiones, ¿no? Claro, las administradoras de fondos de pensión, ¿verdad? Nacen en el contexto de dictadura, de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina que ocurrió en nuestro país, ¿verdad? Y que en gran medida fue un sistema que lo que hizo de rajatabla fue sustituir el antiguo sistema de cajas previsionales, que era un modelo que, contra lo que se ha dicho, no estaba quebrado, solo era un modelo que requería fuertes cambios, sí, y transformaciones más que todo orientadas a la universalidad de ciertos beneficios que en algunos casos eran mejores para quienes estaban en las cajas, que lograban tener también trabajadores con mejores remuneraciones. Pero dicho eso, uno entiende que era posible una reforma. No obstante, lo que se hizo fue sustituir, privatizar totalmente el sistema, y eso significó un despojo fuerte, y hasta el día de hoy se ha estado pudiendo apreciar, del derecho a la previsión. Es decir, se pierde totalmente el control sobre aquella idea de derecho a la previsión social, y este se entrega a las manos privadas, al mercado privado, y en gran medida vienen también a participar en este contexto aquellas entidades financieras del mercado global. O sea, hoy día estamos en una situación en la cual gran parte, más de tres cuartos de nuestro ahorro previsional es administrado por compañías de seguro estadounidenses. ¿Ya? Entonces, eso también es algo importante de entender, porque estas compañías de seguro estadounidenses son propietarias de las AFP que logran llegar a toda esta administración de activos, que son casi tres cuartos de, del fondo total, que tampoco estamos hablando de que sea poco, estamos hablando de que el fondo total de pensiones son un aproximado del 77% del Producto Interno Bruto en términos equivalentes. O sea, realmente es prácticamente la economía de un país, si lo queremos ver, más pequeño que el nuestro, y eso hoy día administrado por tres empresas que a través de sus AFP, porque eso también es interesante ver cómo las compañías de seguros son propietarias de AFP y las compañías de seguros pagan rentas vitalicias, ¿verdad? Y las AFP pagan retiros programados, pagan pensiones a ambas instituciones. O sea, esta es una integración, ¿verdad?, que se produce en términos de propiedad y que en gran medida es lo que ocurre a partir del esfuerzo y del trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras, que es de ahí donde salen los recursos que son administrados. Entonces, eso es un poco lo que podríamos comentar para partir en relación a lo que tú preguntabas, Robinson. Perfecto, ya tenemos el dibujo. Hoy día cada vez los chilenos y las chilenas nos vamos enterando un poco mejor, ahora entendemos ya qué es una renta vitalicia, un retiro programado, porque, seamos sinceros, hasta hace poco tiempo atrás esto nosotros no lo sabíamos o no lo investigábamos, sinceramente. Angel, te quiero dar la palabra para que comiences con la conversación con Recaleo. ¿Estás muteada? Con la preguntadera, dices tú. La preguntadera, exacta. Bueno, la primera pregunta para esta conversación es, bueno, se ha en el último tiempo hablado mucho que este sistema, el cual tú describías de manera muy precisa hace un momento, está actualmente en crisis y en cuestionamiento. ¿A qué se debe esa crisis y ese cuestionamiento? ¿Por qué ahora, después de 40 años, en qué momento estamos en este proceso? Desde nuestro análisis en la Fundación Sol, estamos en un momento en el cual converge una crisis estructural que puede ser de carácter global en términos de lo que entendemos por capitalismo, ¿verdad? Dado de que ese es el gran entramado a través del cual podemos mirar hoy día al mundo. Entonces, esa crisis que no es nueva, ni parte, ni es solo en Chile, ¿verdad?, sino que tiene el carácter del alcance de la economía mundial, está ocurriendo, viene sucediendo hace un par de décadas. y al mismo tiempo eso va generando impulsos intensivos de acumulación que desde nuestro punto de vista se pueden entender en el marco de un concepto que sería la financiarización. ¿Y qué es la financiarización? Es un poco lo que explicábamos anteriormente. Es que ahora, para poder obtener una pensión, tú vas a una entidad privada que colocó tu ahorro previsional en el mercado financiero para las inversiones y tu vida hoy día depende en parte de ese mercado financiero. Pero además de eso, el consumo para tu vida y tu desarrollo necesario en el cotidiano está fuertemente apalancado en la deuda. Y eso es debido a que los ingresos del trabajo, el salario principalmente, son bajísimos. Entonces, como los ingresos del salario se encuentran contenidos, son realmente bajos, lo que ocurre es que muchas personas sí tienen acceso a la deuda, entonces se endeudan, ¿verdad? Y terminan el mes en términos de consumo muchas veces a través de la compra que tienen que realizar en el retail. Entonces, eso ha ido generando distintos fenómenos y en gran medida las AFP han estado en medio de todo este proceso, de un proceso en el cual la vida se financiariza. Ahora ya no está intermediando con el Estado, que en un momento se representaba como una entidad colectiva, ¿verdad?, que trataba de tener alguna relación pro... O no sé cómo entenderlo, pro desarrollo, cuando se pensaba, ¿verdad?, en esos modelos de desarrollo económico, pero hoy día en realidad lo que existe es un modelo de acumulación, ¿no? Un modelo, no hay realmente un modelo de desarrollo, sino de que hay un modelo para acumular capital. Y eso es intensivo en distintas áreas de la vida, no solo las pensiones, también la educación, ¿verdad? También los territorios que están siendo altamente depredados y todo esto mediante empresas que dependen de estos flujos financieros de capital y al mismo tiempo dependen de mantener excesivamente la depredación. Entonces las AFP son un ejemplo que se funda 40 años atrás, que es único en el mundo. Eso también es importante: cuando las AFP se instalan no existía en ningún otro país del mundo un caso similar, y vienen a entrar en todo este ciclo de crisis y hoy día entran en una debacle, no solo por este efecto de crisis global. Esto genera todo un contexto, ¿verdad?, de inseguridad. Desde hace varios años que se habla, ¿verdad?, de cómo han ido mejorando los mercados, pero las AFP hoy día son fuertemente criticadas por algo muy sencillo y concreto también, que son los resultados. O sea, hoy día muchas personas esperan una pensión y lo que están recibiendo son montos realmente bajísimos, que para que ustedes se hagan la idea, o sea, la mitad de las personas que recibieron su primera pensión autofinanciada, es decir, el resultado de su ahorro y la rentabilidad, en el mes de febrero de este año recibió un monto que estuvo por debajo de la mitad del sueldo mínimo, es decir, menos de 150 mil pesos. Entonces, en gran medida, hoy día lo que tenemos que observar es que este sistema está siendo fuertemente criticado por las pensiones que paga. Y eso quiere decir que es un sistema que se nos ha vendido como un sistema de pensiones, pero en realidad no es un sistema de pensiones, es un sistema de cuentas individuales basado en el ahorro forzoso, ¿verdad?, y que en gran medida sirve para inyectar recursos al capital, al gran capital financiero. Si no, hoy día tendríamos, si hoy día el sistema de AFP estuviera pagando pensiones suficientes, si las personas pudieran vivir con esas pensiones en su vejez, si no necesitasen en gran medida tener que recurrir a otras ocupaciones para poder complementar ingresos o recurrir a transferencias de otros miembros de su hogar, probablemente no se estaría criticando fuertemente a la AFP, porque habría un resultado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no han cumplido. Claro, la promesa no se cumple y lo que se necesita hoy día son pensiones que sean suficientes. Así es. Gamaliel, si quieres intervenir también. Tu micrófono, Gamaliel, eso. Por supuesto. Dada la magnitud del cambio de lo que significó implementar el sistema capitalización individual que tú mencionas, Recareo, en este país, los países normales, por colocarlo en algún modo, se hubiesen infligido un daño de esas características en tiempos democráticos. Sabemos que esto, la instalación del modelo de las AFP estuvo relacionada con un sistema también de terror, de terrorismo de Estado. Las reformas previsionales que ocurren en otros países evidentemente no ocurren en estos contextos, ¿no es cierto, Recareo? Claro, incluso tenemos una referencia que es de la OIT, que ellos estuvieron realizando un estudio acerca de esto, y algo bien interesante es que recién posterior a los años 90 es cuando comenzamos a conocer privatizaciones parciales o totales en otros países. Es decir, una vez que se emite un informe del Banco Mundial, que fue por ahí por el año 94, y no se habían hecho reformas al sistema de cuentas individuales en Chile por el gobierno de Elwin, que era un gobierno de corte democrático para la comunidad internacional. Eso es importante entender. Obviamente eso, más allá de cómo lo evaluamos políticamente en términos domésticos, ¿verdad?, y del análisis que podemos tener, para la comunidad internacional esta cuestión significó de que se acabó la dictadura, volvió la democracia con bombo y platillo, y esta democracia no echó abajo este modelo, ¿verdad? Esta democracia consideró de que era necesario entonces avanzar con estas cuentas individuales. Entonces eso hace de que este informe del Banco Mundial las presente como una alternativa, y que a la larga estas se comiencen a promover, muchas veces vinculadas también a estrategias de financiamiento. O sea, es obvio que si una entidad financiera mundial las propone o las reconoce para financiarse con esas entidades, obviamente va a ser mucho más sencillo si también tú tienes estrategias similares a las que ellos impulsan. Y esto generalmente no es algo que sea por las buenas, y por eso es que vemos que hoy día, si comparamos en el mundo, ¿qué países tienen un sistema como el chileno? Es un sistema donde no hay reparto, no hay un sistema público, no hay aportes del empleador ni del Estado para financiar un beneficio definido, es decir, una pensión conocida. Encontramos que hay apenas 10 países en el mundo en esa situación. Y no son países que sean potencias globales, salvo dos casos muy remarcados que podrían ser Australia, Chile e Israel, que serían los países OCDE, que en cierta medida tienen cuentas individuales y no tienen reparto. Pero el resto de los países que no tienen reparto ni beneficio definido son países como Kosovo, que es un territorio en conflicto, por lo demás. Vamos a encontrar también Maldivas, Nigeria, Malawi, El Salvador, República Dominicana. Entonces, un poco en la línea de lo que comentaba Gamaliel, es interesante ahí ver cómo esta violencia que se utiliza por sangre y fuego para instalar el sistema en Chile se convierte en una violencia simbólica o financiera y política para instalarlo en otros países al final, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo al mediano plazo eso también puede volverse, transformarse en dictadura. Sabemos que en cierta medida cuando se han dado a conocer distintas actas, por ejemplo, el propio gobierno de Estados Unidos, sabemos que los gobiernos que son hegemónicos en términos del sistema mundial buscan cómo incidir. Y en este caso Estados Unidos es la potencia en gran medida durante el ciclo en que comienzan a instalarse precisamente este tipo de estrategias, junto con otras más, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es importante no dejar de lado cuando se hace el análisis. Y por último, la OIT, al año 2017, identificaba de que entre el 90 y el 2017, apenas 30 países en todo el mundo habían privatizado parcial o totalmente sus sistemas de pensiones. Y de esos, por lo menos 18 ya habían revertido parcial o totalmente algunos también esas privatizaciones. Es decir, como vemos cuando se nos habla, porque es distinto este grupo de países que pueden ser sistemas mixtos, sistemas puros, privados, ¿verdad? Entonces, de ese grupo de 30 hacemos el zoom y llegamos a los otros 10 más Chile que les contaba antes, ¿verdad? Que no tienen nada público. Entonces, hoy día cuando vemos que muchas personas hablan de sistema mixto, también es importante tener ojo porque hoy día, claro, como se está viendo flaco este sistema de AFP, dado que no paga pensiones y todos están observando que su verdadero objetivo es alimentar el capital financiero, entonces cuando hablan de sistema mixto es como que están proponiendo agregar un apéndice público. Es decir, a estos 10 puntos de cotización que hay a la AFP, agreguémosle 3 que vayan a un sistema público que administre una, o que licite, incluso, que es lo que se ha estado discutiendo en el Congreso, que licite a otras instituciones que no sean AFP este 3% adicional, pero que eso se distribuya colectivamente. Entonces, hoy día hablan de un 6% adicional, pero el sistema no va a ser realmente mixto por eso, porque también tenemos que mirar que en cierta medida podría ser un sistema mixto a la chilena, pero cuando miramos los sistemas mixtos en otros países, la gran parte del sistema público es la mayoría y el sistema privado es, por así decirlo, el apéndice. En cambio, que en Chile sería al revés, ¿verdad? Principalmente privado y un apéndice público. Entonces también tenemos que tener ojo ahí en eso. Sí, perfecto. Mira, quiero leer un comentario que hay en Facebook, porque también los amigos que nos están viendo y escuchando puedan hacer también sus preguntas o sus comentarios ahí. Juan Navarrete Arcos dice: gracias a los trabajadores de Fundación Sol por darnos los argumentos técnicos para debatir y rebatir en las discusiones sobre asuntos laborales y económicos, y hacerlo también por el debate semanal de la coyuntura. Me quiero colgar de ese comentario de Juan Navarrete Reca para ir a otro aspecto que me parece súper interesante, que es el debate político que se ha abierto en función de la crisis del modelo de AFP. Aquí hay una cuestión que es fundamental. Nosotros salimos de una era en que parece que los economistas eran los verdaderos profetas, que todos lo sabían y a los que había que escuchar bajo todo punto de vista, porque no había otro conocimiento más completo que ese, ¿no? Creo que tuvo un problema el Robinson en la crisis era muy importante y que tenemos un modelo. Sí, ahí volví, parece, ¿no? Sí, ahí te escuchamos. Parece que sí. Ya. No, la voy a hacer cortita mejor. La crisis política que vivimos desde hace un tiempo hasta acá, en el fondo nos está diciendo de que es súper necesaria la política, porque todas estas decisiones de los multifondos, de si hacer determinadas inversiones o no, son decisiones políticas de los inversionistas, de los dueños de las AFP. Y en ese sentido, entonces, quisiera preguntarte, ¿el tercer retiro, todos los retiros en realidad, están afectando verdaderamente el modelo de AFP? ¿Están así? ¿Cómo se vislumbra eso? Claro, o sea, desde nuestra mirada acá, esto por un lado está lleno de incertidumbre, es decir, realmente es bastante difícil ponerse a pensar qué es lo que va a ocurrir. Entonces, claro, pensar qué efecto puede tener el retiro en el mediano plazo es complejo, ¿no? No nos atrevemos. Si en cierta medida estamos viendo de que incluso desde el oficialismo a veces deslizan ideas como de que estos retiros horadan el sistema de AFP y ese es su argumento, ¿verdad? El de no querer avanzar con los retiros porque ponen en riesgo el sistema. Entonces, claro, ahí uno piensa, bueno, puede que algo esté ocurriendo. Pero en cierta medida también hay otras reflexiones que a veces se observan más que todo en encuestas de opinión, cuando se observa que pareciese que esta idea de la propiedad privada también se ha reforzado. Entonces, para muchas personas parece que se refuerza la idea de que lo privado sería bueno y tener su propiedad privada para poder disponer es algo positivo. Entonces, claro, hay probablemente una serie de relatos y va a ser la tarea de las organizaciones políticas probablemente, o a quienes les interesa organizarse, tratar de darle curso a esos relatos. Pero en gran medida, en términos concretos, lo que ocurre es que los hogares hoy día están viendo que cada vez los recursos son menos. O sea, un hogar donde probablemente uno de sus miembros tenía para poder hacer el primer retiro y le quedó un saldo para el segundo, puede ser un hogar que hoy día ya vea de que no le va a llegar nada con el tercer retiro. Y si no cumple ninguno de los requisitos para un bono, porque hoy día el gobierno ha colocado distintos estándares, por ejemplo, para recibir este bono clase media, que podrían ser estándares que no cumpliría un hogar que ya hizo todo su retiro, perfectamente se podría dar esa situación, y para el gobierno parecería que ese hogar no necesita nada, porque si no ha tenido más de un 20% de caída en su ingreso, o no los tuvo el segundo semestre del 2020, comparado con el segundo semestre del 2019, o si no perdió el trabajo en esos periodos, ¿verdad? Claramente para el gobierno no es acreedor de ese beneficio, pero desde nuestro punto de vista sí, porque por un lado, la teoría económica, ¿verdad?, que muchas veces tiene que ver un poco con lo que decía Robinson también, que muchas veces más que estar tratando de ver qué ocurre en la realidad, en los hogares, cómo sostener la vida, se trata de depender de la teoría, y por eso causó extrañeza, por ejemplo, este hito de que los precios subiesen cuando parecía que la demanda estaba disminuyendo, ¿verdad? Entonces, en gran medida, eso demuestra que la teoría tenemos que situarla, ¿verdad? La teoría económica hay que situarla, y lo que hemos tenido muchas veces no es que sea un problema en los economistas, porque hemos escuchado de distintas profesiones, pueden ser abogados, puede ser, yo creo, de la afinidad profesional que sea, pero el tema es cuando se arroga el conocimiento científico, técnico, experto, como un conocimiento neutral, y eso no es así. Desde nuestro punto de vista, el conocimiento científico técnico no es neutral. Asume una posición, ¿verdad? Y en gran medida eso es lo que fuimos viendo. Muchos técnicos, muchas personas con conocimiento científico, conociendo y sabedores, ¿verdad? De varias cuestiones disciplinares, que al final del día lo que hacían era quedarse en la dimensión más teórica o filosófica de la discusión, en lugar de aterrizar a los elementos más empíricos. Y se hace con conocimiento de aquello. Súper importante para pasar, digamos, a la siguiente etapa de nuestra entrevista, Angel, que tiene que ver con los modelos entonces que podríamos adoptar de previsión social, ¿no? Estás muteada. Ahí sí. Que se me había perdido sí, tenemos que pasar a la siguiente parte de nuestra entrevista, y para eso vamos a leer un comentario que dejó Sergio Rodríguez Jorquera, que dice: todos sabemos que es una pésima opción las AFP, pero lo que se necesita es proponer. Los datos están a la vista de todos. Todos ya saben que es un pésimo sistema. Pero solo hablar de lo malo que es, a mi gusto, no sirve para nada. Esa es la opinión de don Sergio Rodríguez Jorquera. Y justamente esa opinión nos ayuda para pasar a la siguiente parte de esta entrevista, que tiene que ver con ¿cuál es el sistema o qué modelo de previsión social debiese tener nuestro país, dadas sus características? Desde la Fundación Sol tienen ideas con respecto a eso. Hay propuestas. Entonces, si Recareo nos puede ayudar con eso. Sí, bueno, desde la Fundación, ya casi el año 2016, se publicó conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Nova AFP la propuesta que se había venido trabajando unos años antes, en la cual participaron ahí muchas coordinadoras locales, hubo muchas discusiones, congresos de la coordinadora entre medio. Entonces ha sido una propuesta bastante interesante y que se ha ido actualizando desde esa publicación hasta ahora. Incluso el año recién pasado, en pandemia, publicamos un estudio actuarial respecto de esta propuesta. Es decir, hicimos una evaluación respecto de cómo podía operar este modelo que se estaba planteando, tomando en cuenta distintos supuestos y distintos modelos de proyección. Y a través de eso logramos observar de que el modelo era viable, es decir, por un lado logramos acercarnos también a un planteamiento que es importante cuando se habla de propuestas, que muchas veces se señala, teniendo en cuenta lo que veíamos en la pregunta anterior, ¿verdad?, de que hay propuestas que quizás rayan en lo absurdo, o de que las propuestas no son viables, ¿verdad? Entonces, por eso lo que hicimos en este modelo fue tratar de tomar los parámetros más conservadores, por una parte. Es decir, si uno va a proyectar el comportamiento de un sistema de pensiones, por ejemplo, podría hacerse, si quisiera ser optimista, podría pensar de que los salarios se van a incrementar fuertemente. Entonces eso va a significar de que muchas personas van a poder cotizar por una base mayor, ¿verdad? Y va a haber más ingresos al sistema. También podría suponer de que el empleo formal se va a extender, entonces van a haber más empleados y empleadas formales que van a poder contribuir al sistema, y que con eso se van a poder financiar mejores pensiones. Eso se podría hacer, pero no hicimos aquello. Lo que hicimos fue tratar de proyectar con el precario empleo que tenemos hoy día, ¿verdad? Pensando que esa situación se mantuviese, no incrementamos fuertemente el reajuste de los salarios, mantuvimos una tendencia, incluso lo llevamos un promedio de un 1%, y probamos distintos escenarios de rentabilidad del fondo de reserva de pensiones que tiene esta propuesta, que es un elemento bien importante, ¿ya? Si habláramos de la propuesta en sí misma, serían tres elementos los centrales. Uno sería el fondo de reserva de pensiones, el otro sería de que esta es una propuesta de beneficio definido, es decir, que cada persona debiese conocer cuál va a ser el monto de su pensión antes de jubilar, porque eso va a ser una garantía, ¿ya? Y por otro lado, esta propuesta ha sido proyectada por lo menos hasta el año 2100 y no significa explotar el gasto público, ¿ya? Es totalmente coherente con el gasto público incluso de los países de la OCDE que tienen sistemas similares. Entonces, ahí se observa de que cuando ya tienes todos esos elementos en la mesa, uno se pregunta. Bueno, pero entonces el problema, como decía Sergio Rodríguez, ¿verdad? ¿Es que no hay propuesta? ¿Es un problema técnico? ¿O es un problema político? De que las propuestas que hay realmente no son del gusto, del interés del establishment político, que en cierta forma está íntimamente ligado a el capital financiero. O sea, hoy día el gran empresariado, en gran medida, es el que está constantemente buscando cómo echar abajo cualquier situación que orade el sistema de AFP. ¿Ya? Perfecto. Gabriel, no sé si ya quieres entrar en la siguiente parte de nuestro programa. Hoy día también vamos a hablar de una cuestión súper importante que está en la mesa, que es en la renta. La renta básica universal, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. También es un tema que quizás la lluvia... quisiera entrar en eso. Adelante. Sí, claro. Es como... Sí, la lluvia. Sí, Gama, adelante. Por el internet. Sí, con respecto a lo que señalaba Robinson, conviene puntualizar de que una de las propuestas que se ha estado comentando en el último tiempo para hacer frente a las necesidades económicas impuestas por la crisis sanitaria y económica ha sido una medida denominada renta básica universal. Básicamente, para que nos puedas señalar qué aspectos significaría esta propuesta de renta básica universal. ¿Qué es lo que entendemos por renta básica universal? Bien, desde la Fundación miramos que este concepto es un concepto bien complejo, lo venimos estudiando hace un par de años por lo menos, quizá un poco más que 2 años, la verdad. Pero en gran medida hemos observado dos cosas. Una, hay mucha idea respecto de la renta básica universal y al mismo tiempo se han implementado distintas propuestas en algunos países, pero ninguna de ellas con resultados determinantes. Es por eso que lo que nosotros hemos planteado en el contexto de pandemia desde hace ya algunos meses, del 2020, por lo menos incluso, haciendo memoria probablemente los primeros meses de pandemia, era una idea de una renta básica de emergencia, ¿ya? Y ahora, claro, podemos hablar de una renta básica universal de emergencia, pero ¿cuál es quizás la distinción importante? De que estamos tratando de pensar, a diferencia de los modelos de renta básica universal que se han estado discutiendo en otros países, que son modelos un poco más permanentes, ¿verdad? Son políticas que buscan mantenerse en el mediano plazo, que están pensando en cómo instalar un diseño de largo plazo. Entonces creemos que, claro, esa es una discusión que quizás se tiene que dar en algún momento, pero primero, hoy día es importante que los hogares tengan ingresos. Y para eso es importante que los hogares tengan una renta básica. ¿Y por qué el concepto universal? Porque la idea es que esta renta básica rompa la noción de focalización que hemos tenido durante los últimos más de 30 años, ¿verdad? Y que en gran medida empecemos a hablar de beneficios que lleguen, ojalá, a la mayoría de los hogares, ¿ya? No solo del segmento de los hogares más pobres, ¿sí? Disculpe que te interrumpa, pero uno ya ve, no sé, allá en la Proboste, a Narváez, incluso la CUT, que está tan desaparecida normalmente, ahora aparece, y empiezan a hablar de renta básica universal. ¿Cuál es la diferencia con la propuesta? Marcos Kremerman, en este mismo programa hace ya más de un año, hablaba sobre esto. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que propone la Fundación Sol y que lleva proponiendo hace mucho tiempo? Lo digo porque existe la propuesta, digamos, que no es que no existan propuestas, y con lo que está proponiendo hoy día la Yana Proboste, que se quiere sentar a conversar, y bueno, hay un desfile en los matinales hoy día proponiendo esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, bueno, nosotros, quizás como ustedes, es bien vago lo que se conoce de algunas propuestas, principalmente de las que tú comentaste, ¿verdad? Hay otras propuestas de algunos centros de estudio que están un poco más desarrolladas. Entonces, claro, en este caso quizás podría comentar un poco hacia dónde estamos apuntando nosotros, que probablemente un elemento que a veces ayuda a diferenciar el enfoque es que desde la Fundación estamos tratando de dimensionar impacto a niveles de hogar. Entonces también estamos pensando, porque hemos ido trabajando ahora de que esta idea también está en cierta medida haciéndose cada vez más extendida su discusión, ¿verdad? Entonces queremos también tener un diseño un poco más contundente que poder presentar y que poder compartir, pero sobre todo con las organizaciones populares y sociales. O sea, la idea es que no es que esto lo estén discutiendo los centros de estudio y el parlamento con el presidente aislado, ¿verdad? Sino que la idea es que las organizaciones populares, como ustedes, por ejemplo, un medio popular, también discutan esto y lo orienten, lo impulsen, si es que así lo consideran. Entonces, desde nuestro punto de vista, estamos mirando los hogares, no solo como individuos, estamos pensando por lo menos ahora en una propuesta que llega al menos a 6,4 millones de hogares y que en gran medida logre cubrir, por ejemplo, al menos 3 meses con un monto promedio de alrededor de 650 mil pesos. ¿Por qué promedio? Porque esto depende de cuál es la configuración del hogar. Hay hogares que pueden tener un miembro, ¿verdad? Entonces uno piensa, bueno, probablemente en este hogar los requerimientos no son los mismos que en un hogar de 4 miembros, ¿verdad? Entonces quizás lo que puede ser suficiente, los 650 en un hogar de 1 miembro, en un hogar de 4 miembros no van a ser suficientes. Entonces por eso el monto promedio, porque es una escala que va a variar según la cantidad de miembros por hogar. Y en sí, gran medida, eso, como lo hemos venido planteando, una propuesta de emergencia. O sea, no es, la idea es que de ahí derive un debate más estructural. Sí, yo lo entiendo también en ese sentido de emergencia, Reque, y lo comparto, pero tengo mis diferencias respecto a esa cuestión de los hogares, que justamente ha sido uno de los elementos más críticos de este año, cuando las personas en el fondo han ido a pedirle al Estado, digamos, ayuda. Y la hiperfocalización en la que se decae, en la que se está, ¿no es cierto?, justamente tiene problemas porque las ayudas se consideran en función de del registro social de hogares, que anteriormente fue la ficha CAS, todos lo sabemos, y que tal vez no recoge muy bien el universo y el paisaje social de los chilenos y las chilenas hoy en día. ¿No sería mejor que esto se considere a nivel de personas, de sujetos, de individuos? Eso es una pregunta. Y por otro lado, decir también, como para hacer la diferencia respecto a la propuesta de Fundación Sol, que nosotros recogemos y acompañamos, ¿verdad?, que lo que hoy día Yana Proboste está proponiendo, lo dijo hoy, es una especie de pilar solidario como el de Bachelet, que es suplir lo que las AFP no entregan, ¿no? Y hacerlo mediante una bonificación, ¿cierto?, a lo que debiera ser, según los cálculos como los de Fundación Sol, de 650 mil pesos, para esas familias que no llegan a ese nivel de salarios ni de pensión. Entonces, subsidiando de alguna manera a los empresarios y a las AFPs, a los que entregan salarios y a los que entregan pensiones. De alguna manera también es tramposa la apuesta de este mundo de la ex-concertación Nueva Mayoría, porque viene de alguna manera a salvarle la vida a estos agentes que no han sido capaces de generar ni buenos salarios ni buenas pensiones. Entonces, esas dos cosas recaen. Sí, Robinson, mira, estamos, yo creo, Y qué bueno que hace el punto, porque para que tú te hagas una idea, la propuesta que nosotros estamos planteando es la totalidad del registro social de hogares. Es todo. Perfecto. ¿Ya? No es esos 6,4 millones de hogares. Lo que pasa es que eso nunca hablamos de hogares, ¿no? O sea, tenemos una idea de que somos 19 millones de personas en Chile, ¿verdad? Pero no sabemos realmente este núcleo, de este espacio que es tan importante, que es donde están los cuidados, donde está el desarrollo de la vida, ¿verdad? Que el hogar, no tenemos idea de eso. Entonces, para que ustedes vean, es el total del registro social de hogares, que corresponde al 90% de los hogares. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están quedando fuera? Aquí sí que están quedando fuera probablemente los hogares que en gran medida estarían ya en una situación de mayor nivel de ingreso. Y eso también tiene relación con la misma idea del concepto de emergencia. O sea, si nosotros pensamos esta propuesta hace mucho tiempo atrás, como lo veníamos diciendo, que hoy día casi una semana es casi un año, a veces un mes, no sé. Entonces, la idea era que también fuese una propuesta que lograse ser acogida prontamente y que uno pensase, bueno, si no es para el 100%, para cada chileno y chilena, ¿verdad? En gran medida uno piensa, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no se discute? ¿Por qué no se aprueba? ¿Verdad? O sea, ahí también hay un punto que demuestra cómo, incluso llegando a toda la cobertura del registro social de hogares, como una propuesta para financiar, ni eso es lo que ha tomado ciertos sectores políticos. Y para nosotros también es importante pensar en cuáles son los parámetros que se colocan para esta renta básica, porque claro, uno dice tirar, ¿por qué 600, verdad? Bueno, en nuestro caso es un monto promedio, como les explicábamos, los hogares progresivamente van a ir alcanzando montos superiores a medida que tengan una mayor cantidad de integrantes. Pero en cierta forma, si colocamos estándares, pongamos un piso y un techo como idea, o quizás no techo, quizás ¿cuál sería el intervalo en el que nos podríamos mover? Porque si pensamos que hoy día un hogar, por ejemplo, según la línea de la pobreza, está por debajo de la línea de la pobreza, si recibe menos de 465 mil pesos, entonces no podemos pensar en una renta básica que sea menor que eso, ¿verdad? O sea, porque hoy día un hogar de 4 miembros, que es el hogar promedio, ¿verdad?, de nuestro país, no podría estar recibiendo un beneficio que lo mantenga en la, o sea, que no logre por lo menos hacer de que salga la pobreza. Y por otro lado, en términos de gasto, el gasto promedio de los hogares son 912 mil pesos. ¿Ya? Si miramos las capitales regionales según la encuesta de presupuestos familiares, entonces en gran medida, claro, uno dice, bueno, también tenemos que ojalá pensar entonces en un monto que se aproxime a este objetivo, ¿verdad? Porque si no, en realidad ni siquiera estoy alcanzando a acercarme al gasto promedio de un hogar, ¿ya? Sí. Entonces la idea es que nos movamos más o menos dentro de esos parámetros. Yo lo comprendo a nivel de la emergencia y lo comparto con la propuesta que hace la Fundación Sol. Solamente quería dejar apuntado, si esto lo vamos a convertir en una nueva política social en los próximos años, lo tenemos que revisar, y yo soy particularmente contrario al concepto de hogar para hacer políticas sociales. Por ejemplo, hemos visto el alza enorme en la violencia intrafamiliar. ¿Por qué vamos a generar ingresos para un hombre golpeador, por ejemplo? Y dejar a esa mujer sin la posibilidad de acceder a esa renta básica. Porque la renta básica se mide por hogar, ¿no? Entonces va a llegar el dinero a ese hogar y esa mujer no podrá independizarse de su marido golpeador, por dar un ejemplo. O de los machismos, para no ser tan dramático. Entonces, hoy día lo entiendo y es absolutamente razonable la explicación que da Regareo. Pero en el futuro, cuando diseñemos o tengamos que diseñar, ojalá, una nueva política social, la pensemos de otra manera, como lo hacen los países realmente liberales, que lo piensan en función de los individuos, de los sujetos, no de los hogares, ¿no? Por la diversidad de hogares que existen también, por los migrantes, no sé, hay una serie de elementos ahí que revisar. Pero eso nomás quería apuntar, no es una crítica para nada, es solamente un apunte para que lo revisemos en el futuro. Es una crítica a todas luces. No, pero no a la Fundación Sol. No, es al modelo actual chileno que tenemos de política social. No, Reca, no es una crítica a la Fundación para nada. No. Sí. Recareo, ¿me escuchan? Sí, dale. Con respecto al, a la experiencia internacional, a lo mejor con respecto a rentas básicas universales, ¿ustedes han revisado otros casos que hayan ocurrido relativo a la implementación de rentas básicas universales? Sí, bueno, como comentaba, no, hemos observado distintos casos que en algunos casos han ocurrido en zonas específicas de algunos países y, como decía al inicio, todos han tenido distintos resultados. Pero quizás el énfasis importante, distintos resultados en el sentido de que, por ejemplo, cuáles son a veces las preocupaciones, cómo va a impactar esto en el empleo, que muchas veces dicen de que va a significar de que las personas no van a salir a trabajar, ¿verdad? Que es lo que también habrían señalado acá en relación a los bonos. Otros dicen de que puede significar, claro, puede significar despidos porque hay personas que van a querer que les paguen más salarios, ¿verdad? Entonces van a negociar sueldos más altos y no van a alcanzar a financiarlos todo. Entonces, la inflación también es otro elemento. Entonces, varios de esos elementos, la verdad, no, si uno observa las distintas experiencias, no hay resultados consistentes que uno pueda decir, ah, mira, esto es lo que ocurrió en todos los casos. Entonces, también ahí yo creo algo interesante a partir de lo que decía Robinson, es la idea de que diferenciemos políticas para la emergencia y políticas que quizás sean de más largo plazo, porque, por ejemplo, yo entiendo el punto, ¿verdad?, de claro, mirar cómo lo están haciendo otros países, pero también es importante constatar la crisis en términos de cómo hoy día, por ejemplo, la forma liberal o quizás la forma individual también es una forma que encuentra límite y que en cierta manera, claro, tenemos que ver cómo conjugar el caso, por ejemplo, que coloca Robinson, que es bien importante cuando uno piensa qué pasa con la autonomía, porque hay quienes ven también que la renta básica en términos de un ingreso que va a recibir un individuo puede generar esos márgenes que describía Robinson, donde en cierta medida una mujer, ¿verdad?, en un hogar la va a recibir y va a poder realizar gastos, compras de manera autónoma sin depender del control, si es que en ese hogar el control lo ejerce el hombre, que es lo común, ¿verdad?, dado el sistema patriarcal. Obviamente la mujer va a tener que, en gran medida, si es el hombre el que ejerce el control administrativo del hogar, va a tener que someterse a eso, pero si ella recibe... Y ojo que acá también ocurre otro elemento, que cuando hablamos de esto, porque ¿dónde va a recibir esa mujer? A través de un documento financiero, o sea, el mercado financiero, las instituciones financieras tienen que seguir estando entre medio, porque uno piensa, bueno, en Chile, ¿cómo? Cuenta RUT, ¿verdad? Banco Estado, entonces servicios financieros una vez más. Entonces, en gran medida, por eso es que no hemos querido abordar el tema como un tema estructural, ¿verdad? Del largo aliento, de pensar esta renta básica por todas estas complejidades. Yo creo que a partir del debate salen enfoques interesantes como esta discusión, que por eso yo insisto, o sea, no tiene nada de malo que sea una crítica, yo creo que es bien importante para, desde nuestro punto de vista, por eso también lo colocamos como en el ámbito de la emergencia, porque hoy día incluso son todos los hogares los que están requiriendo ingresos y claro, desde los que están conformados por una persona hasta los que no. Quizás es importante, si pensamos esto después como una propuesta más madura, mirar ese ámbito que hace Robinson en términos de cómo estas transferencias llegan a ese hogar. Porque claro, si se da ese caso, obviamente que ahí el objetivo quizás estaría en riesgo, si uno lo piensa desde el punto de vista de quien controla los recursos del hogar. Entonces, bueno, ir acotando y viendo cómo perfeccionar estos modelos. Sí, ahora yo lo mencionaba, Reca, porque, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del que yo conozco más de cerca, que es el de Cataluña, de cómo entrega, digamos, ciertos tipos de renta básica, porque tampoco lo llaman así, que son ayudas directas, pero eso significa o tiene sentido en países que han construido sistemas de seguridad social que no existen hoy día en Chile. Hoy día en Chile tenemos la focalización y tenemos un sistema de seguridad social prácticamente inexistente, seamos honestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que propone la Fundación Sol, que son soluciones de emergencia, para luego sí, evidentemente, tener que pensar otro sistema, porque este no está dando abasto y la emergencia en algún momento se tendrá que acabar. Ese es el punto, ¿no? Oye, yo los quiero interrumpir, les quiero hacer una pregunta al Reca, como en lenguaje bien coloquial. ¿Sale muy caro esto que no se puede hacer? Porque, no sé, porque uno piensa, ese bonos, ¿saldrá muy caro que no se puede hacer? Esa pregunta te quería hacer. Mira, esto, para que ustedes se hagan una idea, es un tercio de los tres retiros. Es decir, si lo pagara el Estado, aún así estaría pagando menos de lo que ya han colocado los trabajadores y trabajadoras a partir de sus ahorros para resolver esta crisis. O sea, eso yo creo que en gran medida es algo para tener en cuenta. O sea, si vemos hoy con este tercer retiro, probablemente la y los trabajadores que hoy están reflexionando y conmemorando, ¿verdad?, un día del trabajo, probablemente van a estar colocando alrededor de 50.000 millones de dólares, ¿ya?, de sus ahorros previsionales, lo que potencialmente podríamos estar hablando que significarían los tres retiros. Y esta propuesta tiene un costo de 18.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces, claro, ¿en cuánto estamos tiempo? En 3 meses, como habíamos comentado. 3 meses. Entonces, claro, 18 mil millones en 3 meses. Claro, porque en el fondo pensemos, si cuál es el objetivo de este momento, reducir la movilidad, claro, ¿verdad? Tenemos que tratar de que las personas realmente puedan estar en su casa. No se muevan, que se descongestionen realmente los servicios de urgencia, que el personal y trabajadores y trabajadoras médicas puedan descansar eventualmente, ¿verdad? Que podamos, en cierta forma, tratar de gobernar esto. Para eso una ventana de unos 3 meses donde realmente se reduzca la movilidad. O sea, por eso creemos que es importante pensar en una propuesta. Claramente puede que quienes piensen que es poco, ¿verdad?, que es necesario más tiempo, pero eso yo creo también tiene que ver con lo profundo que ha sido el daño que está generando esta crisis sin respuesta. Entonces, efectivamente, puede que sea necesario más. Por eso es importante entender de que lo que está tratando de hacer la Fundación en este momento es colocar un insumo para que las organizaciones populares, sociales, discutan este tema. Y claro, ahí van apareciendo las formas a través de las cuales esto probablemente lo van a tomar las organizaciones sociales, como lo han tomado o como ya lo han venido impulsando ellas mismas. O sea, esto no es que se le ocurra tampoco a la Fundación, hay organizaciones que igual lo están diciendo. O sea, eso también es importante. Nosotros estamos tratando de aportar, como decía ahí Juan en el chat, ¿verdad?, con algunos insumos técnicos. Pero quizás el día de mañana aparecen organizaciones o un conglomerado de organizaciones que dicen, esta es la renta básica de emergencia o universal o permanente que queremos y tiene esta forma. Y ahí nosotros también apoyaremos, veremos eso, trataremos de ver también a partir de nuestra visión, de nuestra autonomía como fundación, cómo aportar en esa propuesta, ¿ya? Entonces hoy día por lo menos estos son los cálculos. ¿Y qué es lo interesante? Como había dicho anteriormente, que con estos cálculos vemos de que uno podría preguntarse, bueno, pero esos 18 mil millones de dólares que costaría esto por 3 meses para que tomemos aire, para ver si realmente se disminuye la movilidad, porque las personas van a tener ingresos, no van a tener que salir en ese tiempo a buscar esos ingresos a partir de su trabajo. ¿Podemos pagar esos 18 mil millones? Bueno, si miramos las fuentes de financiamiento que tiene hoy día el Estado chileno, claramente sí puede, ¿ya? O sea, para que ustedes en cierta medida se hagan una idea, en fondos soberanos tenemos 19 mil millones de dólares, solo en fondos soberanos. Es decir, y ahí uno dice, bueno, no se trata de gastarse la totalidad del ahorro del fondo soberano, ¿verdad? Pero quiere decir de que ahí podemos tener una fuente de financiamiento, y otra fuente de financiamiento es la deuda. Ojo ahí, que Chile, si lo miramos a nivel mundial, con países que tienen Producto Interno Bruto similar, Chile es uno de los que tiene el menor endeudamiento. Entonces, tiene margen para crecer en términos de endeudamiento, y eso no va a significar una catástrofe. No, o sea, hoy día, si volvemos a un hogar, hoy día vive a partir de la deuda, y que Chile se endeude un poco más, tampoco va a significar de que va a entrar en una situación crítica. Entonces, sí, tenemos la deuda, tenemos los fondos soberanos y tenemos una tercera fuente de ingresos para financiar esta renta, que serían los impuestos, ¿ya? Entonces, en gran medida, el financiamiento también es una decisión política, ¿ya? Eso también es importante que no lo perdamos de vista. O sea, este gobierno, realmente esta crisis se ha manejado de esta forma, no porque el virus haya mutado en términos humanos, ¿ya? Y se haya vuelto mala persona o buena persona, sino que porque políticamente se han tomado decisiones que han significado de que sea el trabajo, las y los trabajadores quienes paguen los costos de esta crisis. como no olvidemos, cerca de 50 mil millones de dólares con los tres retiros podría ser lo que estén aportando a su ahorro trabajadores y trabajadoras. Y el gobierno hasta ahora ha puesto alrededor de 18 mil millones, entonces sigue estando también abajo. Si pensamos que se concretan todas las ayudas que ha colocado en la mesa, además, ya que sabemos que van algunas progresivamente. Claro, llena de filtros, ¿no? Entonces, además, oye, estamos en la hora ya, chiquillos. Yo le agradezco personalmente a Reca y todos nosotros en Cerro, porque ha sido súper claro en todas las definiciones que la Fundación Sol está poniendo sobre la mesa. Es súper necesario que tengamos estos argumentos a la hora de pensar, ¿cierto?, cómo combatir esta crisis, porque sin duda vamos a tener que ser nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras, los que salgamos de la crisis. No van a ser otros los que nos van a sacar de esto. Bueno, básicamente como esta es una sección para recomendar cosas que nos han divertido últimamente, a mí me gustaría recomendarles que sigan a un youtuber, el comidista, Miquel Iturriaga, creo que por acá lo tengo, Miquel López Iturriaga, un bloguero, un periodista español. Que en su plataforma, en YouTube, en diferentes medios, publica algunas informaciones relacionadas con la comida y cómo poder básicamente mejorar algunas preparaciones. ¡Qué da risa! Porque el gato, para lo que lo tenemos en las redes sociales, de repente nos irrumpe la vida. Sí, nos irrumpe la vida con sus platos sabrosos de comida. Entonces ahora nos recomienda cosas de comida, además. Está bien, po. Gracias. El Reca, igual si tiene alguna recomendación entretenida de estas de pandemia, igual nos puede contar, po. Sí, yo tengo una. Sí. A ver. Igual rara, no sé. Pero ya, le voy a dar, sin vergüenza. Es un canal de YouTube de una australiana que hace ejercicio como online, ¿cachai? Pero lo bueno de esto es que es súper seria, tiene como protecciones para el cuerpo, para no lesionarse, etcétera, distintos niveles, tiene una página, aparte del canal de YouTube, tiene una página donde uno puede explorar distintos contenidos y también como distintos niveles. Yo estoy haciendo ejercicio porque básicamente me había empezado a dar insomnio, algo que yo creo que a la mayoría de la gente en pandemia le ha pasado en algún momento. Y en vez de mandarme unas pastillitas, me puse a hacer más ejercicio que antes. Entonces, ¿qué me resulta? Pues me canso y me quedo dormido más temprano. Básicamente una cosa bien sencilla, una causa-efecto, sí, fin, nada más. Igual lo loco es que buscáis videos que te den seguridad. Eso revela cierto nivel del RUT, ahí el número del RUT está presente, ¿no? No, claro, me toca vacunarme esta semana, con eso les digo todo. Ah, imagínate, yo ya me vacuné ya. No, yo no me puedo descuidar, me lesiono y fin, no, de aquí no me recupero más. Bueno, ¿y cuál es esta persona? Se llama Chloe Ting, Chloe, Chloe Ting. Ese está en YouTube, está también en una página .com, entonces sí pueden hacer ejercicio de manera más o menos segura para los que ya no tenemos tan, no sé, pues no voy a ir a tirarme en una bicicleta por el cerro, porque no puede resultar cualquier cosa, ¿no? Pero ahí es con seguridad. Ahí sí, porque así comen y hacen ejercicio, ambas cosas, en todo en YouTube. Reca, no sé si quieres recomendar alguna película que hayas visto, algo por ahí, un libro, cualquier cosa. Algo particular, la verdad, no tenía nada. No queda tiempo, Reco, con toda la pega, ¿no? Así que, claro, le recomendaría que visiten la página de la Fundación, en YouTube. Bien. También, ahí tenemos hartas cosas que en cierta medida pueden ser interesantes de esto que hemos comentado, por si a alguien le interesa profundizar. En YouTube tenemos hartos videos, entrevistas que hemos hecho también, así que ahí les dejamos la invitación. Es todo gratuito, lo pueden bajar también y difundir. Y acuérdense que pueden aportar a la Fundación Sola, pues los que pueden, que tengan trabajo y estén relativamente bien, pueden hacer un aporte para que la Fundación Sol siga investigando y haciendo su trabajo. por si acaso. Los dejo ahí también. Igual quiero recomendar otra cosa. ¿Qué? Spotify, los podcasts de Cerro a la Izquierda. Ya llegamos a... Todas las semanas, el envío mensual, pero todas las semanas estamos subiendo nuestros podcasts, así que ahí, pura entretención. Ya, pues Rica, te queremos agradecer especialmente que te hayas quedado un sábado en la tarde, además, para grabar este programa, para salir en vivo, así que muchas gracias por tu disposición y por el trabajo en la Fundación Sol también. Muchas gracias. Muchas gracias desde la Fundación, también contento de estar con ustedes también, así que ahí quedamos en contacto cualquier cosa y también a quienes escucharon, harto aguante, harto ánimo en estas circunstancias, y lo importante es eso, estar tratando de ver cómo pueden haber salidas dentro de todas estas dificultades y generalmente esas salidas son colectivas, así que gracias por la invitación. Dale, muchas gracias a ti y a todos los chicos y chicas que trabajan ahí en la Fundación Sol. Muchachos, yo me despido, les doy la palabra para que hagan la última despedida y cerramos, ¿no? Ángel. Un saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras en este primero de mayo. Hay algunas propuestas para podernos dar algo de aire a los trabajadores y trabajadoras de este país. Sigan la Fundación Sol, ahí hay harta propuesta. Y aguante nomás, porque todavía queda, ¿no? Lamentablemente todavía queda de esta situación y sí. Hay que buscar caminos, colectivamente, como dice el RECA. Perfecto. ¿Gama? Les habla Gamaliel Silva y ha sido un gusto compartir con... notable panel de conversadores, así también como con Recareo. Un saludo también a los trabajadores y trabajadoras del mundo. Básicamente, relevar la importancia de este día y que solamente la organización será el futuro de los avances en la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Ya, pues, y para cerrar, simplemente enviarle un gran abrazo, un muy grande abrazo y todos nuestros deseos de felicidad, más que felicidad, de fortaleza en este momento, para que recupere energías, para que esté junto a lo suyo, a nuestro compañero Julio. Te queremos mucho y te acompañamos en este momento. Estás en Lima, pero por favor, síguete cuidando. Y un gran abrazo a tu familia peruana, a tu familia chilena. Te esperamos pronto por acá. Eso, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.